Bueno, ya llevamos un tiempo post-pandemia, podríamos decir, aunque la pandemia todavía nos está acompañando, pero estamos encontrándonos ya las primeras voces resaltando un poco con los problemas que nos estamos viendo de nuevo en la escena, ¿no? Es como si volviésemos a golpearnos de nuevo en esa pared invisible que es la situación de la escena. Nos hicimos, pues bueno, quizás un cuento de fantasía durante la pandemia, porque parecía que la gente, pues durante esos prácticamente año y pico, casi 2 años que hemos estado casi parados, sin tener conciertos y sin tener, bueno, lo que diríamos una normalidad habitual, pues daba la sensación de que la gente iba a volver a cogerse con muchísimas ganas, ¿no? Pero la realidad es que pronto ha venido lo normal, lo habitual, lo que venía siendo pues el día a día, ¿no?, de la escena del rock antes de la pandemia. Y si analizamos un poco cómo está la cultura en general, la verdad es que no nos debería de extrañar. Están habiendo ya voces preocupadas dentro de la escena del rock, ya no solo nacional, sino internacional. Por ejemplo, Alissa White, la de Arch Enemy, decía unas declaraciones de que estaba preocupada por lo que podía ser el futuro del metal en el momento en que las grandes bandas desaparecieran, ¿no? Otros músicos, en este caso nacionales, que han tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, a nivel internacional, se quejaban un poco de la poca profesionalidad o qué poco se tiene en cuenta en España sobre el músico profesional, ¿no? Y, por ejemplo, otro grande, ¿no?, de la escena, aunque este pues a mí me salen sarpullidos cada vez que habla, es Gene Simmons, el de Kiss, diciendo que él ya hace años que está diciendo que el rock está muerto, ¿no? Bueno, pues si a todo esto estamos viendo que los conciertos, la cantidad de festivales que se están creando, los conciertos que se están realizando, pues prácticamente es que casi ninguno está cubriendo gastos, la verdad es que la pequeña burbuja que se podía haber creado sobre el mundo del rock, pues parece que se haya pinchado más pronto de lo que todos nos pensábamos, ¿no? Y esto aquí me ha hecho reflexionar algo que vamos a tratar mucho más adelante, Sebas, en este caso, y es que de la misma manera que la familia media está desapareciendo, en el mundo de la cultura, tanto como estamos hablando muchas veces, pues los actores, tanto de teatro, de películas, los escritores, en este caso los músicos, que es lo que más tocamos nosotros dentro del rock, pero no solo del rock, del blues, del jazz, del electropop, de todos esos estilos, está desapareciendo también el músico medio. Ese músico que podía vivir de alguna manera digna por sus medios, de la música, de escribir o de ser actor, ¿no? Si tú hablas con la gente profesional de cualquier tipo de cultura, pues prácticamente el 90% de los actores son repartidores de comida, son transportistas, son camareros, y luego cuando pueden y tienen suerte, pues hacen de actor, ¿no? Y en esto del mundo de la música, pues pasa algo parecido, ¿no? Y los rockeros, pues está claro que nos quejamos mucho de toda la situación, pero si miramos a un lado, hace poco leí un reportaje sobre cómo estaba el mundo de las discográficas del mundo del electro, de la música tecno, y es que prácticamente es algo que está a punto de desaparecer como discográficas y solo van a sobrevivir lo que serían disc jockeys. Disc jockeys que se aprovechan de una música que crean unos músicos, unos compositores, pero que al final no les llega prácticamente un duro ni de editar discos ni de composiciones. Sin embargo, esos disc jockeys que se aprovechan de todo ese tipo de música, con una serie de remixes y de truquillos, se aprovechan de todo eso y son pues de los que se forran, los que realmente se forran, ¿no? Los que crean los playlists, los que hacen. Bueno, la cuestión es que al final el músico que hace lo que puede y que intenta sobrevivir como puede, pues lo tiene muy mal, ¿no? Y es lo que estoy diciendo. Yo creo que está desapareciendo la persona media. La persona media, Sebas. Y aquí sí que me gustaría que tú entraras un poco, ¿no? Porque te voy a comentar algo. Nos quejamos mucho de que no hay una generación que nos continúe a nosotros. Pero ¿qué generación puede haber que nos continúe a nosotros si no tienen trabajo, si se tienen que pasar años y años estudiando, o la gente que encuentra trabajo es en unas condiciones paupérrimas? ¿Cómo van a tener dinero para comprar CDs, para comprar LPs que están a un precio astronómico, para ir a tantos conciertos? Y claro, aquí es donde nos surge la otra variante, ¿no? Y es, ¿por qué el Spotify? ¿Por qué el YouTube? ¿Por qué todo este tipo de redes sociales, de plataformas digitales, en la gente joven, pues funciona dentro de lo que cabe? Y es porque con pocos, con poca economía, pues puedes acceder a la música. ¿Cuál es el problema? Que accediendo a la música con poca economía, no estás dando rédito a esos compositores, a esa gente que está creando la música, ¿no? Entonces, al final nos vemos que estas nuevas formas de consumir, más la desaparición de la familia media, más los impedimentos que tiene la gente joven para poder gastar dinero, que se lo puede gastar en otras cosas. Pero si nos fijemos en el tipo de juegos donde ellos meten un poco su tiempo, son apps o juegos gratis que luego sí que pueden ir pagando en una serie de formas de pluses poco a poco, pero desembolsar 60, 70, 80, 90 euros, eso cada vez se ve menos, es mucho a más largo plazo, ¿no? Y todo esto hace un, pues bueno, lo que diríamos una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Una serpiente que se muerde la cola con una difícil solución, Sebas. Así que está el tema para, la verdad, que pensárselo mucho y creo que meditar durante mucho tiempo, ¿qué va a ser de la cultura en un medio largo plazo, A ver, madre mía, qué cosas, Quique. Lo primero, que sí, tienes razón en todo. Hasta mañana, nos vemos. Pero sí, una cosa que vengo diciendo hace años es que justamente los muchachitos que deberían estar asistiendo los fines de semana constantemente a conciertos, escasamente pueden juntar 8 o 10 euros para pagar una entrada de 8 o 10 euros, ¿vale? Entonces, claro, se les hace cuesta arriba, también tienen que beber, tienen que vivir, tienen que ir al parque, comprar un paquete de pipas, y esto lo sé porque estoy trabajando mucho con chicos de esa edad, en los cuales los padres le dicen, no trabajes, estudia, termina la selectividad, lo que sea, y yo te doy el dinero que tengo. Y ese dinero que reciben lo van subvencionando el local de ensayo, instrumentos, etcétera, ¿no? Y el otro día, hablando con el batería de Medictum, que tiene 7 años, no me acuerdo cómo surgió el tema cuando vino Exploited aquí, le digo, che, ¿fuiste a ver Exploited al final que te gustó? Y me dice, no, ¿quién tiene 20 euros para gastarse? Claro. Y yo internamente pensé, digo, claro, yo iba invitado y no fui porque llovía, etcétera, demás y todo, y no tenía ganas de ver otra vez Exploited. Y claro, dije, ¿quién tiene 20 euros para gastarse un martes a la noche, más el viaje, más la cerveza, etcétera, demás y todo? Y dice, loco, es un dinero. Sí. Vale, pero vale, era barato, está bien. Ahora, el apretón de pagar 190 euros para ver a los Red Hot Chili Peppers, yo lo digo, los Red Hot Chili Peppers no valen 190 euros. Lo siento mucho. Entonces, coincido completamente contigo. Esto me recuerda que estamos en una época de guerra económica desde hace, por lo menos en Sudamérica, de finales de la década de los 60, que nos ha ido convirtiendo esta clase media en cada vez más esclavos del no llegar y el no conseguir, y ha repercutido, evidentemente, como siempre, primero en la cultura, ¿vale? Escritores, pintores, actores que conozco de calidad desorbitada, que no pueden vivir de eso y tienen que conformarse con ser figurante, por ejemplo. Pero para no extenderme mucho más, porque me amarga y no encuentro una solución a esto ni un discurso válido, lo único que puedo decir es que, como estamos en una guerra, lo único que nos queda es resistir a todo esto e intentar ver de qué mejor manera podemos invertir y tener respeto por la escena de lo que sea, ¿vale? De cultura, de literatura y demás. Y repito un poco esto, ¿no? Yo sé que ahora por 3 euros al mes te puedes tener un Spotify Premium, no sé qué chota, todo lo demás. Pero sí pido encarecidamente a mucha gente que cuando digan que 2 euros le parece caro para ver a 3 bandas, ¿vale? Se planteen un poco de qué carajo están hablando. Y que lleguen temprano los vuelos. De ahí comienza el respeto por lo que estamos luchando y generando nosotros. Nosotros, me refiero a nosotros como sociedad, ¿eh? Ojo, que no a nosotros los que estamos en los medios y eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Así que bueno, habrá que buscar los medios, las maneras para poder intentar, pues, resistir y que esto en un futuro, pues, la gente pueda acceder a la cultura de alguna manera que no sea tan costosa. Posiblemente en un futuro no muy largo, en REA intentaremos tocar en un programa más profundamente este tipo de temas. Bienvenidos a un nuevo Rea Metal Magazine, el número 20. 20 Rea Metal Magazines ya, 20 programas, bueno, realmente 21, como dijimos en el programa anterior, que siempre pues empezamos con ese 00. Pero bueno, 20 programas, 21, peleando por la escena, peleando por enseñar pues lo máximo posible de pues ese muestreo que intentemos hacer de vez en cuando, una vez al mes, en los últimos meses, para que, bueno, que la gente vaya conociendo pues lo que se está haciendo en este país, en este maravilloso país. Y como no, lo habéis escuchado en la intro a Sebas. Sebas, un placer como siempre que estés aquí con nosotros. ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en otro REA. Muchas gracias a la repercusión que estamos teniendo, que más veces es por mensaje privado que en los mensajes públicos. Exhorto a la gente a que pongan los mensajes en nuestro Facebook, en nuestro iVoox, que levantan un poco la moral. Yo después agradezco los mensajes de las bandas diciendo gracias por habernos pinchado. Yo voy a decir, yo no los pinché, los están pinchando la cantidad enorme de colaboradoras y colaboradores que tenemos, que además de colaborar aquí en REA, hacen su pequeño programa, o su gran programa, mejor dicho, en la estación que corresponda. Efectivamente. Bueno, ahí me parezco a Pedro Sánchez, ¿viste con quién hablo? Sí, cada vez eres más político ahí hablando. Sí, totalmente. Bueno, hemos escuchado Último Eco, el tema La Guadaña, una banda de Murcia. Curiosamente, Murcia, una de las comunidades que más se mueven, sobre todo Murcia capital, Cartagena. Bueno, es una zona bastante rockera, suele tener un movimiento bastante grande de rock. Y por cierto, que dentro de poco ahí harán también un festivalón, como la Copa de un Pino. Eso ya lo hablamos tú y yo, Sebas. El festival que se está preparando por ahí por Murcia, con un montón de días de festival. Y es un poco el ejemplo de la locura de festivales que se prevé para este verano, ¿eh? Sí, yo, el 240 Brutal Fest, estás sí, hablando. Correcto. Que quiero decirle a la gente que lo está escuchando, no es Javi Freak el que lo está organizando, porque estaba corriendo ese rumor, estuve investigando por ahí, no es él, es un grupo de gente que tiene la financiación para hacer esta locura, porque es una locura lo que se plantea. Las bandas que están anunciando día tras día tienen su contrato firmado, o sea que es todo legal, en principio va todo bien, y las pequeñas bandas o medianas bandas que también están anunciando que van, también tienen su confirmación. Así que en principio espero del 1 al 10 de julio estar ahí en Murcia, aunque hay mucha gente que está en el Resu o demás, es una locura, pero bueno, a tirar por adelante, porque es impresionante, y aparentemente quedan por anunciar bandas internacionales, aparentemente. Bueno, esperaremos a ver qué nos van diciendo de ese pedazo de festival. Y bueno, decir que son de Murcia, estos Último Eco, de Puerto Lumbreras, exactamente, que editaron en el 2021, a finales del 2021, el Unoptainium, un título de disco bastante complicado, con este tema La Guadaña que hemos escuchado, metal variadito, con ciertos toques de alternativo, mezcla un poco de groove metal, un poco de metal extremo, a veces toques melódicos, un tema muy interesante, una banda mucho a tener en cuenta. Así que ya sabéis, Último Eco ha servido para abrir este nuevo Rea Metal Magazine, que como siempre, Sebas, presentamos un poco en las redes sociales, presentamos el correo electrónico, ese info@reametalmagazine.com, tenéis rock entre amigos, podcast@gmail.com, y nos tienen también en lo que sería Facebook y lo que sería Instagram, ¿no? En Instagram es rea.metal y en Facebook es Rock and Trap. Pues perfecto. Podcast también. Perfecto. Bueno, darle las gracias a Oscar, el padre de dos de los miembros del grupo Invasion, que nos nombró en un podcast que subieron no hace mucho sobre cómo estaba la escena en el metal, un poco los problemas que están pasando ciertos músicos. Y bueno, Oscar nos puso como ejemplo de intento de que la escena se mantuviese, bueno, que fuese hacia adelante, e intentar, pues bueno, enseñar todo lo que se está haciendo musicalmente en España. Así que un saludo, Oscar, muchas gracias como siempre. Y a Gustavo Lozano, que siempre nos está siguiendo, pero es curioso esto, Sebas, iba a comentártelo. Gustavo está pensándose si sigue escuchando esto Rea Metal Magazine o no, porque dice que aparece demasiado metal extremo y que eso no es de su gusto. Y es que, sin querer, pues posiblemente el metal extremo no es que sea intencionado de Rea Metal Magazine ni de nuestros colaboradores, sino que, bueno, es el ejemplo de lo que está ocurriendo en España, y el metal extremo es el que más se mueve, el más visible y el que más está presente, ¿no? Tengo una memoria un poco maltrecha, ¿no? Porque el otro día estaba hablando, comentando casualmente con alguien acerca de la escena metal de... Ah, mirá, hablando en el directo que hicimos en Rea.metal con Dani Arco, ¿no? De que ahora vamos a hablar de Bloodhunter. Una de las personas que estaba, creo que era Carlos Pascual, no me acuerdo los nombres. ¿Danunaki? No lo sé. Sí, sí. Sinceramente no lo sé, porque como yo estaba nervioso, pues los directos me ponen nervioso y tenía la gata saltando por ahí y demás, entonces como que puede ser. El comentario que hizo, que yo puedo dar fe de eso, que vengo de afuera, es que la escena de metal extremo de España tiene un nivel superlativo. Sí, sí, ¿vale? Sí. O sea, tienen muy claro el manejo técnico de lo más complicado que es el sonido, los tempos, cómo conseguirlo, cómo hacerlo. Incluso hablando de esto, ¿no? De la clase media tirando un poquito a baja, que ya hablaremos a lo largo del programa, de que el fin de semana pasado estuve en Chiclana cubriendo a Onedictum y a Nafta, cómo personas con muy poquito equipo técnico pueden generar una cosa de metal extremo que suene bien, que no sature. Entonces a mí esas cosas no dejan de sorprenderme, y justamente por eso exhorto a esta persona, exhorto, ¿cómo estoy con la palabra exhorto? Parece que una vez a la semana abro el diccionario y voy a usar esta palabra, que como un pelotudo, pero a que siga escuchando, más que nada por el apoyo, ¿vale? Que de esa gente que se conforma con que alguien aplauda al final de cada canción. Bueno, eso también a veces, pues dependiendo del estilo cual eres tú más afín, pues bueno, te chirría más cuando escuchas algo pues que no es de tu gusto. Y bueno, en este caso entiendo a Gustavo Lozano, pero bueno, somos un reflejo en parte de lo que ocurre en España. Y bueno, hay programas que han salido muy extremos y hay programas que han salido mucho más rock and rolleros. Eso es algo que Sebas puede decir que no está en nuestra mano. Es algo que sale por naturaleza, porque cada colaborador, incluso nosotros, no tenemos presente prácticamente, hasta cuando nos ponemos a grabar, muy poquitos días antes tenemos presente lo que va a sonar. Incluso muchas veces no sabemos lo que va a sonar exactamente, lo que nos envían los colaboradores, porque incluso los colaboradores nos envían audios después de la grabación de este programa. Incluso yo creía que estos últimos estábamos demasiado heavy metal sinfónico por el saco pavo, incluso por los últimos cuatro, por lo menos por lo que me ha tocado a mí poner por novedades y demás. Pero bueno, está bien. A mí, no sé, el último disco de Taylor Swift me pareció una obra de arte. Yo qué sé. Bueno, mientras tú estás disfrutando de Taylor Swift, media España está discrepando con el de Rosalía. Les dejaremos que estén ahí analizando ese disco que está removiendo las conciencias de medio mundo musical, y nosotros seguiremos a la nuestra. Y a la nuestra es hablar un poco de esa entrevista que tuviste con Dani Arcos, con Bloodhunter, porque vamos a meter a Bloodhunter después de haber escuchado estos murcianos de Último Eco, y nos vamos a tierras, podríamos decir, gallegas, ¿no? Bloodhunter son de Galicia, ¿no? Están afincados allí. Sí, sí. Están afincados, radicados ahora mismo. Casi todos en Madrid, en el trabajo, correcto. Pero el proyecto este surgió en Galicia, ya por el 2012 o 2013 aproximadamente. El que quiera saber más de esto se puede meter en nuestro Instagram, rea.metal, busca la imagen de Dani y Dani Arcos. Es que como el bajista Dani Luce, entonces se me mezcla todo. Y le da play, y ahí hay una hora en la cual parece un poco una encerrona, ¿no? Pues para los que no lo sepan, estamos haciendo un directo de nuestro Instagram con músicos variados, y yo hace mucho tiempo que tenía ganas de entrevistar a Dani, por una cuestión de que me gusta mucho como guitarrista técnico. Para mí es un tipo ultra dotado, me gusta mucho cómo compone, y sabía que iba a terminar metiéndose Bloodhunter en el brete de ser una banda más técnica que de metal melódico. Sí. Y digo lo de la encerrona porque a medida que íbamos hablando era inevitable ir preguntándole por el nuevo disco que sale el 27 de mayo. Entonces, a medida que iba hablando, él mismo me iba mirando como diciendo, no puedo contar más porque no podía, porque aparte esto no estuvo a través de programado ni a través de su agencia de comunicación ni nada, sino que, repito, son charlas que estamos haciendo, y reveló muchísimo más de lo que parece. Creo que va a ser un disco que a mí me tiene en ascuas. Por completo, porque entre que conozco a los músicos, sé que son técnicamente buenísimos. Digo, esa técnica que ha crecido desde aquellos 2016, cuando saltó un poco más la banda al ojo de la escena global, ha crecido, pero horrores, a nivel vocalista. Y lo que ha anunciado, lo que me ha comentado también por lo bajo en su momento, Dani Luces, el bajista que también trabaja en Traclavel Media, más lo que sacamos el otro día en la entrevista, estoy ultra desesperado por escuchar el disco completo, porque creo que va a ser una muestra técnica increíble. Bueno, yo de Bloodhunter voy a decir poco porque me parece un bandón. No voy a decir que son los Arch Enemy españoles, porque eso al final es como todo, ¿no? Es demasiado facilón. Me parece que los Bloodhunters siguen por la senda más agresiva que los Arch Enemy, por tanto mantienen esa esencia más extrema. Y yo creo que es lo interesante, ¿no? Que están metiendo toques muy técnicos sin bajar el pie de la dureza, ¿no? Del acelerador. Que es complicado, y justamente un poco, eso te lo digo, porque salió a colación en la entrevista, ¿no? Que cuando publicaron este single, el primer single de este disco que vamos a escuchar ahora, alguien hizo un comentario diciendo, es una copia de Ciencia. Y uno dice, mira, que conozcas una banda donde canta una mujer haciendo guturales y sea morena con el pelo lacio, no quiere decir que sean iguales, ¿viste? Porque no tiene nada que ver, porque el desarrollo técnico que tiene la banda es altísimo, los ritmos que llevan están más cerca de Haken o de Opeth que de Sincer. O sea, Sincer es una banda de otro estilo, no tiene nada que ver, y me muero de ganas de verlos en directo, porque las locuras que han mostrado y que van a escuchar ahora, que no haya escuchado todavía el tema, y es más, cuando escuchen este podcast ya va a estar en el aire el segundo single, que se estrena mañana. O sea, nosotros vamos grabando un martes, el miércoles se estrena el segundo single. Yo creo que van a quedar todos, van a tener que guardarse la lengua para decir, madre mía, puede que no te guste el metal técnico progresivo ultra agresivo, bueno, pero esto es, creo yo, va a ser uno de los mejores discos de la escena española de los últimos 4 o 5 años, pero con completa tranquilidad lo digo, ¿eh? Pues bueno, vamos a escuchar este A Twist of Fate to Come, de ese futuro Knowledge Was the Price, de estos Bloodhunter, editado por Maldito Records. Denied, a twist of fate to come. Change your mind. Knuckles Records, con el apoyo de Feten Clothing y diferentes entidades del textil y tatuaje underground madrileño, presentan la segunda edición de Knuckle Fest. El 29 y 30 de abril es la cita donde el nervio y las ganas de odiar al mundo del hardcore se embadurnarán de la mugre y las vísceras del death metal. 11 bandas en 2 días a muerte, donde participarán como locales y anfitriones Two Punish con su arsenal de plomo beatdown y los New York hardcoretas Lethal Eyes. Acompañarán la furia venenosa de los también de Madrid Lust, o los más old school Benny Bidi Bichi, completando el menú en cuanto al género de la mala baba, los burgaleses Nightshot, presentando su nuevo disco Venganza, y la apuesta más metalera de los sevillanos del Santo y el estreno de los vizcaínos Couture. Por el lado extremo, los locales Righteous Intent traerán el puro salvajismo de su grindcore. En Bloodiment, la angustia con su meticuloso old school death metal. Y Painstorm pondrá a prueba tu equilibrio mental, presentando en directo su debut en largo. Y como broche, la claustrofobia de los veteranos y maestros albaceteños, y Redemption. 29 y 30 de abril, al sur de Madrid, en la mazmorra del underground extremo y templo del hardcore capitalino, en la sala Let's Go de Parla, segundo Knucklefest. Con fuerza. Y acabamos de escuchar el grupo Letalized, el tema Saca tu ira del disco Perdiendo la fe, para que, bueno, lo que habéis escuchado, ¿no? Que se va a celebrar, pues bueno, los días 29 y 30 en Madrid, el festival Knuckle Fest, el segundo festival dedicado sobre todo exclusivamente a hardcore, Hardcore Madrid, como dicen muchas veces. Y bueno, tened en cuenta que nos interese pues este estilo de música, sobre todo os pilla cerca, o bueno, queréis conocer esta serie de bandas, aparecerán un montón de bandas y habéis escuchado un poco ese speech, esa propaganda. Y nada, espero que tengan suerte porque coincidirán con varios conciertos y es la norma últimamente, Sebas, la cantidad de conciertos que se juntan en una capital es tremendo, ¿eh? 4, 5, 6 conciertos a la vez, es tremendo. Y en una provincia también, pues aquí en Sevilla estamos bien. Pero bueno, hay 5 salas que suelen hacer conciertos de metal. Ponerse de acuerdo y esperar un fin de semana cada uno me parece un poco ridículo. O sea, todas aquellas personas que crean en el mercado libre, la opción y demás, un poco es el juego que estamos tirando, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con la gente que no le guste tanto el hardcore o el heavy metal, tiene la opción de decantarse o ir al cine a ver la última película de Batman, yo qué sé. De no, ya está, ¿no? Yo hay fines de semana, que este fin de semana que viene, que también hay montones de conciertos, pues yo me voy a quedar en casa. Pues ya me toca descansar un poco, ¿eh? No por otra cosa. Y apetece de vez en cuando. Bueno, sí. Vamos con la primera tanda de los amigos de Rea, como siempre. Pues nada, nuestros amigos no han fallado, están ahí presentes de nuevo para acercarnos lo que se cuece por gran parte del territorio español. Nueva edición más en el Real Metal Magazine. Te habla David Calderón del programa Trovador Urbano y te traigo la actualidad de la lectura y también de la Comunidad de Madrid. En este caso nos acercamos al volumen número 8 de esta Cataluña Metálica, que está dando visibilidad a bandas antiguas de la escena catalana y también a bandas actuales, en el cual además ingresa como novedad un CD de Hard Melody, la banda gerundense que han denominado 9121 y desde un excelente heavy metal clásico. En este número te puedes encontrar a Legión, Erces, Sadai, Nemesis, como te digo, bandas clásicas y bandas actuales que se dan la mano. Y a su vez ha hecho un especial el amigo Albert de la Cataluña Metálica dedicado al black metal, donde bandas que has podido escuchar en Trovador Urbano como Innubeth, Cauldron, o también, por ponerte otro de los ejemplos, el de Enselker, han estado, como te digo, sonando, y hace también un especial en ese contexto, un apartado que habitualmente no se trata dentro de la Cataluña Metálica. Una lectura muy recomendada que desde aquí te hacemos saber por si no la conocías, que ya es raro. Y nos venimos hasta Madrid, como te digo, para lo que es este nuevo EP de Raven Hell, que sale a través de Fear Factory, este Maldita, una excelente banda de heavy muy contundente, donde Matus a la voz, Lugin a la guitarra, Munin a la guitarra, Kenigar al bajo y también Saverios a la batería conforman el quinteto madrileño, que a través de este EP nos pone en la pista de unas formaciones jóvenes que van a dar mucho que hablar. Vamos a cerrar en este caso con uno de los cortes que nos propone este Maldita, que se denomina El Árbol del Ahorcado, dándote un fuerte abrazo y recordándote que puedes contactar en Trovador Urbano a trovadourbanoradio@gmail.com y seguramente puedas escuchar la entrevista, ya que les habremos entrevistado en nuestro podcast y nuestro blog, donde subimos noticias, que es asaltomatardeador.com/trovador-urbano. Pues ahí lo tienes todo, Raven Hell, de una banda fantástica que nos lleva a cerrar estos minutos en este Rea Metal Magazine. Hasta pronto, el árbol del ahorcado Ravenhell. Metal Magazine, os habla Juan Antonio Fabián desde Radio Rock Metal Valencia, Cuerdas de Acero. Hoy os presento dos propuestas muy diferentes. En primer lugar, Frank Schuth. De su segundo trabajo, Mambo Voodoo, este primer adelanto, El Huerto del Conejo Muerto. Preste la atención y abre tu mente. Convivía con mis checos varios, todos muy decadentes. Aún así eran muy patrios, también había serpientes. No había leyes ni cultura, tampoco había iglesia. Yeah. esta ocasión Fransuz se ha rodeado de un buen puñado de músicos de la vieja guardia valenciana de la escena. Guitarras, distorsiones, instrumentos de viento, toda una mezcla. Si pasan por tu ciudad, no dejes de visitarlos y de verlos. Fransuz. Bueno, y ahora cambiamos de tercio porque ahora nos vamos con otra banda que también estrena lo que es su segundo trabajo. Estamos hablando de los míticos ya bastardos. Su nuevo álbum se llama Nueva Droga y este el tema adelanto, Boy de Negro. Con él nos emplazamos a otro Real Metal Magazine. Así que gracias por la sintonía, gracias por estar ahí y por hacer grande la escena rock metal. Gracias. Soy el tipo que nunca te saluda. Soy tu vecino cruel. El que se cruza contigo en la escalera. A quien no quieres ver. Visto de negro, siempre un año. No te gusta mi piel. Cuando amanece me sueles ver. Es solitario volver. Yo soy. Buenas queridos oyentes de Rock Entre Amigos, hoy en este microespacio desde Extremadura vamos a ir con una producción de hace unos años llevada a cabo por un virtuoso guitarrista extremeño, además de músico de sesión, compositor y productor. Hablamos de Juan Chino Flores, que con 15 años de edad empezaría a tocar ya con el emblema del rock extremeño Bucéfalo. Desde entonces, síncope, vino tinto, Carlos Pina, chilis con carne y un largo etcétera, entre otras bandas, proyectos, álbumes de distintos géneros musicales como sesionista o productor y desde hace unos años, por supuesto, componente de José Andrea y Uroboros. El álbum al cual hacemos referencia data del 2010 y era instrumental, debut como solista de Chino Flores bajo JF Chino Trio Evolution, junto al bajista Javi Cid, el batería Juan Jiménez Saco, y también aparecen músicos invitados como Rubén Rubio, Manuel Herrera, Budio Amores y Samuel Axelson, entre otros. Este último, Samuel Axelson, por cierto, a cargo de la mezcla del máster de citado disco de JF Chino Trio en Axelson Productions de Suecia. Este álbum Evolution es un ejercicio más allá de demostración autocomplaciente de técnica. Con esto quiero decir que es evidente que Juan Chino Flores es un virtuoso con un dominio de la guitarra más que patente. Pero en Evolution demuestra una gran capacidad como compositor, con un gusto, clase y sentimiento en lo que toca fuera totalmente de lo habitual. Navega fluidamente desde el hard rock flash instrumental de guitarra al funk, el blues rock y el jazz fusión, entre otros géneros, en un alarde de mente abierta, honestidad y sobre todo de calidad deslumbrante. Altamente recomendable si te gustan guitarristas como Michael Lee Firkins, Satriani, incluso Robin Ford, por ejemplo. Suena de fondo el corte Rory, apertura de Evolution, JF Chino Trio, para dar paso al tema de título, El final de la mala vida, que suena así. Pedro Barroso de Feedback Rock y Time Rock Machine, Canal Extremadura Radio para Rock Entre Amigos. Gracias, Quique, por la oportunidad, una edición más, y a todos ustedes, queridos amigos y amigas, por su atención. Sin más, JF Chino Trio, El final de la mala vida. Hasta pronto, nos vemos. Hola a todos, soy Aida Guillén de Metalingus Radio Show, programa que se emite todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solo Barrio 107.5 a través de web, diferentes apps de radio y después está disponible como podcast en iVoox. Hoy os traigo una banda que me toca muy de cerca, ellos son de Algeciras, hacen groove metal, han sacado nuevo single, hablo de Cathew y escuchamos Mil Caras. Yeah. Mil Caras, Cassius, gran banda de groove metal algecireña con gran trayectoria que ha sacado nuevo single. Como siempre, agradecer a todos de Real Metal Magazine por darme la oportunidad de traer buenas bandas y de escuchar bandas de los compañeros y demostrar que en España hay muy buenas bandas, y a vosotros, nuestros oyentes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y tras escuchar a nuestros amigos de REA, sabéis, como hemos comentado anteriormente, que muchas veces no sabemos lo que vamos a meter exactamente, no sabemos la cantidad de audios, no sabemos, cada uno va a poner pues un grupo, un estilo, tal, pero en este caso sí que sabemos que ha terminado con un tema de Cassius, que quería Sebas empalmarlo con algo que vamos a poner ahora mismo, así que te dejo con ello, porque creo que vamos a escuchar algo que tiene algo que ver con lo que ha puesto Aida de Metalingus con Cassius, ¿no? Sí, Cassius, que hace muy poquito tiempo sacó un nuevo single llamado Mil Caras, que es un trabajo que han hecho ellos mismos, también las ilustraciones. Es un videolíric que no es un videolíric, ¿vale? Y un trabajo muy, muy chulo. Pero la temática de este vídeo habla justamente acerca de, metafóricamente, para encima no tener problemas legales, del abuso que ha cometido este grupo llamado La Manada, la violación grupal de 5 engendros sobre una mujer, y todo el debate que se ha generado sobre eso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando salió la noticia a la luz, en Sevilla hubo una especie de sismo, ¿no? Nos ha tocado muy cerca, porque aparte estas 5 personas eran de Sevilla, eran, bueno, anecdótico que sean del club de fútbol. Pero nombro esto, eran fanáticos del club de fútbol, fans, no sé cómo chota se llaman, ¿vale? Pero generó también una discusión incluso entre los del Betis, el Sevilla. Era una cosa que ibas caminando bar por bar, ¿vale? Y te ibas encontrando con gente debatiendo acerca de algo que no tenía razón de ser, para mí. Evidentemente, hay mucha gente que todavía sigue discutiendo acerca de si fue culpa de quién, como si hubiera un culpable cuando hay 5, ¿vale? Ha calado muy hondo, porque aparte hay un guardia civil metido en el medio. Otras personas que trabajan de portero, y generó un sisma en una ciudad también muy compleja, porque se vive la religión de una manera festiva, alegre, muy, muy intensa y muy interesante, pero sí vi que hubo una repercusión muy grave, y muchos grupos de metal, particularmente con grupos con los que yo estoy muy, muy cercano, han reaccionado de una manera que han dedicado canciones para no justificar el abuso grupal sobre una persona. En este caso es una violación, un abuso sexual. Pero todos los que hayamos pasado por un instituto, todos los que hayamos pasado por una situación de un grupo, hay veces, yo incluso con 46 años, todavía tengo que soportar que si hubiera un sitio con zapatos, se metan conmigo porque llevo zapatos en vez de llevar botines, como una gracia. Entonces, de ahí en adelante, todo lo que quieras. Y me llamó mucho la atención que el grupo Chaos Day también, que son colegas de los Cassius, que van más o menos en la misma línea, es un grupo meta también muy agresivo, cuando estaban a punto, ¿no?, de separarse, ¿no?, pero que estaban planteando cuál era su camino a seguir, decidieron realizar un video ficción con la temática de La Manada, ¿vale? Intentando justificar, o sea, no justificar, pero sí debatir sobre lo que salía en la televisión, en los medios, ¿vale? Victimizando de nuevo a la víctima, intentando justificar algo que es injustificable de cualquier medida, y me pareció muy, muy llamativo y sobre todo muy honroso, ¿no?, de parte de muchos grupos que han tomado una bandera que les ha costado público, ¿vale? Que ya lo hablamos en el podcast anterior con respecto a Medictum y al tema de hacer un vídeo con respecto a la Pedra hasta la Iglesia, ¿vale? Pero que todavía haya gente que ponga en duda la veracidad de un acto que ha sido comprobado y por suerte castigado como más o menos se merece. Entonces, por eso me parecía que podía pegar un poco, también pinchar a Chaos Day con una canción que me parece increíble, tanto por el videoclip, les pido que lo miren, porque es duro, tiene un contexto muy interesante con los medios que salían intentando generar un debate a las 10 de la mañana de algo que me parece incontestable, y por supuesto la asperosidad de un grupo que creo que deberíamos escuchar en este podcast. Y hoy los acusados han admitido ante el tribunal que los juzga que la víctima no dio su consentimiento de palabra a tener sexo aquella noche. Te estoy hablando, o sea, quiero decir, de lo más peor. Pero tengamos en cuenta, señor Carmen, estos no son violadores en serie, por lo tanto, yo sí me creo esas lágrimas. Pero me creo esas lágrimas porque ellos están convencidos de que lo que hicieron, claro, estaba bien hecho. Ojo. Tras escuchar este tema tan interesante que nos ha explicado anteriormente Sebas, el grupo Chaos Day, ellos son ese tema, bueno, como habéis podido comprobar, thrash metal con un poco de groove alternativo. Ese tipo de grupos que salieron mucho en los 90, así, que no llegaban a rapear ni a hacer, pero te hacen un canto así bastante alternativo. Esto en los 90 pegó mogollón. Recuerdo un montón de bandas que surgieron, Biohazard, grupos de ese estilo, que pegaron una auténtica... Fueron grupos de moda en Estados Unidos y llegaron aquí a España bastante más tarde, ¿eh? Pero es uno de estos grupos que podía encajarse perfectamente con unos Biohazard, ¿no? Sí, aparte porque tiene la particularidad del cantante de Chaos Day, que es un tipo que mide 2 metros, literalmente, que tiene una voz muy, muy bruta, ¿vale? Que es muy, muy parecida a la del Vikingo de Narco. Es como si fuera un hermano menor. Ya más correcto. Adelante entenderán por qué digo esto. Correcto. Y justamente, no es rap, claro. Pero sí es rap, es metal, sí. Y tiene esa poesía, ¿no? Y esa cosa muy cañera. Y la gente lo sigue por lo que dicen las letras. Después el single que sacaron hace poco también, después de ellos, se llama... ay, no me acuerdo. Entrando en baches, esto de cuando se acaba todo en el mundo. Ahora lo buscaremos de vuelta. Pero que también era caos, conflicto, no sé. Que era justo en un momento de desabastecimiento global, como diciendo, vamos encaminados a la extinción de la sociedad, no de la raza, sino de la sociedad del dinero. El dinero ya no vale para nada y después de una pandemia creo que tendríamos que haber abierto un poquito más los ojos. Pero bueno, correcto. Ahí lo dejamos. Sí, además tú has dicho narco perfectamente, o sea, es que es también eso, ese tipo, Suicidal Tendencies, también podría, Infectious Growth, son ese tipo de grupos que muy urbanos en el aspecto un poquito letrístico, en su forma de cantar, no es la típica letra o la típica, el típico fraseo thrash metal rabioso de escupir, es un poquito más rítmico, podríamos decir, son grupos mucho más rítmicos por su forma de cantar, bueno, y le dan un toque diferente, ¿no?, en ese aspecto a este tipo de música, muy basado, como estoy diciendo, en el thrash metal, en el groove y esos toques alternativos. Ahí damos un pequeño colapso, salto. Perdón. Ah, vale, colapso. Colapso. Colapso, lo que estamos viviendo ahora. El otro día que dos autobuses no querían traer leche, pero ahora hay leche y no hay piedrita para los gatos. Es increíble. En fin. Bueno, es lo que hay. Bueno. Bueno, nos vamos, damos un salto bastante grande, nos vamos a Valladolid para escuchar a la banda Groove, un grupo de rock, podríamos decir sureño, con cierto toque stoner, esos grupos que te dejan sabor a arena, como decimos muchas veces. Vamos a escuchar el tema Haunted House, con ese debut bueno, que sacaron a finales del 2021, Swamp Tales. Bueno, qué decir de esta banda, que nos lo acerca Vane Balón. En este caso, pues Vane Balón está haciendo un poco la promoción de esta banda. Y bueno, es una de esas personas que está peleando por la escena under. ¿Y qué tengo que decir? Si es que para nosotros es un auténtico placer tener a Vane Balón, que nos esté pues apoyando desde Distrito Riot, sobre todo acercándonos bandas de componentes femeninas, pero de vez en cuando pues nos suelta una banda que no tiene el porqué completar exactamente lo que ella trata, y nosotros pues bueno, perfectamente, cuando una banda tiene la calidad que pertoca, pues vamos a meterlo, ¿no? Así que, Sebas, vamos a meter estos groove, ¿no? Sí. Te ha salido del alma. Va a quedar mal, pero estaba pensando en el podcast de Vane Balón, ¿viste? Con el último que publicó justo hoy también, de Distrito Riot, que estaba pensando, porque justo salió Animaciones de Feria, y digo, mierda, la semana que viene empieza la feria, la ciudad otra vez se vacía, acá no queda nada. Y me encanta cuando dicen en Sevilla, ya huele a feria, sí, huele a pis en las esquinas y a vómito. Y a camareros, bueno, bien pagados. Y a camareros bien pagados. Bueno, esto no voy a quitarlo, así que esto es como se queda. Madre mía. Y tras Groove vamos a meter algo más melódico, vamos a ir pues variando un poco el estilo, estamos metiendo pues Groove Metal, estamos metiendo un poquito de stoner, de rock sureño, aunque hecho aquí en el norte de España, un poco, bueno, centro-norte, y vamos con los navarrenses, o sea, con la gente de Pamplona, Ecstasy, una banda que está haciendo una gira con por España con Ars Amandi y con Romeo. Y que esta banda, esta sí, es una banda que, así a la chita callando, ha hecho alguna girilla por Europa y tiene bastante repercusión, una banda de una calidad brutal. Y lo que quería hablar un poco es que dentro de lo que estamos hablando de los problemas que está teniendo la escena para seguir hacia adelante, pues hubo una especie de, bueno, agrupación de gente que tuvo la idea de hacer una especie de management, ¿no?, de roster formado por las mismas bandas, que se llama Área 51. Esto sobre todo lo hicieron componentes de Snaggaze, de Sphinx, bueno, sobre todo de ahí, de la parte de Andalucía, creo que los conoces, Sebas. Sí, sí. Y la verdad es que están haciendo un movimiento bastante grande y están haciendo unas giras y están promocionando una serie de cosas que están teniendo un roster, o sea, están montándose un tinglado bastante importante, ¿eh? Hombre, son bandas de una calidad técnica. Dentro de ellos también está Easy Rider, que sí, en algún momento hemos hablado de ellos también. Y bueno, hay componentes de lo que es Kivens, quiero decir, no es que se haya disuelto, sino que han conformado esto que vos estás diciendo para aprovechar toda esa estructura y sacarle más partido a la difusión de estos músicos que son impresionantes. O sea, que al que no le guste el heavy metal, va, ve a cualquiera de estas bandas que estamos nombrando y dice, vale, me gusta. Verlos en directo es una cosa, son músicos ultra dotados, ultra técnicos, de calidades maravillosas y me parece una salida muy buena lo que han conseguido. Bueno, estamos hablando de una, como tú estás diciendo, esto en a lo mejor en el mundo de la construcción sería una OPA, ¿no? Sería una unión, no sé si se llama una OPA, es de acciones, ¿cómo se llamaba? Una UTE. Que es una unión temporal de empresas, correcto. Sí, sí. Vale, entonces a mí me parece perfecto porque aquí unes mucho lo que son organizadores o managements o tal, pero se unen mucho con las bandas, tienen tanto peso las bandas como los otros, ¿no? Como los que promocionan o organizan. Y aquí, bueno, quizás se van puliendo cosas que desde un punto de vista solo de una parte, pues quizás ahí cojeas un poco, ¿no? Y estamos hablando de pues bueno, de un grupo, de una agrupación que lleva bandas, como tú has dicho, Easy Rider, pero es que lleva a Darmur, a Damantia, Nightfear, Nova Era, Snaggaze, o sea, Face to Face. Estamos hablando de una variedad de bandas de todo el territorio nacional. Y claro, esto hace que la fuerza con la que esta agrupación puede hacer las giras, cómo puede prepararlas, cómo, pues la experiencia de los años, tanto de estar organizando como ser parte de una banda, pues creo que es lo necesario para quizás ir puliendo, ir mejorando y ir viendo que quizás esta es la forma más, o la mejor forma para que esta escena sea lo más autosuficiente posible. Sí, aparte creo que también eso de matar al intermediario, ¿no? El que organiza, que también tiene su trabajo, pero que en verdad después lo que termina haciendo es intentar generar un beneficio económico en bueno, detrimento de las virtudes de los grupos. Entonces, que última, se hayan conformado ellos sabiendo cómo se maneja, teniendo los contactos, pues yo creo que ya es un poco hora, porque incluso sé también que hay gente que es parte de, como bien decía, de promotoras que está colaborando con esto para decir, loco, sí, o sí, colaboramos o ya está. Claro, no, nosotros también. Claro, ellos te facilitan. No, Sebas, esto es Área 51, la agencia Área 51, lo que te hace, yo creo que es facilitarte mucho el trabajo. Te lo deja casi en bandeja para que tú, quizás, pues bueno, sí, a lo mejor facilites la sala, bueno, una manera, unas fechas, lo que sea, no sé. A mí me parece interesante en un programa en el cual hemos entrado con esa intro, a lo mejor tan un poco, no vamos a decir pesimista, pero quizás realista. Sí, no, sobre todo realista, porque creo que es el momento de reestructurarse, de dejarse de joder. Es culpa del era digital, de que la gente no se entera por nada y de darse cuenta de que ya los mismos carteles aburren y quitarle dinero o no querer pagarle dos botellas de agua, y esto lo digo por determinados eventos que han ocurrido últimamente, a un grupo que tiene una calidad técnica me parece que es eso ya debería formar parte del pasado, ¿vale? Entonces me parece bien que se apueste por cosas nuevas, por intentar también, sé que hay gente, ahora por ejemplo, no sé si viene a cuento, pero el 30 de abril en San Fernando Cádiz toca Brutal Thing, Injectors y Medictum, ¿vale? Un cartel de trash a tope, organizado por gente que está más relacionado con el heavy metal, y dice, bueno, vamos a intentar organizar algo nuevo, porque sabemos que hay una escena que también es metal, ¿vale? Y no tiene nada que ver con ese heavy metal sinfónico, complicado, tipo clásico, pero esto también. Entonces me parece que la apuesta es interesante, es arriesgada, y hay que apoyarlo, ¿vale? Por eso que también lo estoy diciendo ahora. Correcto, sí. Buscar nuevas formas de negocio, entre comillas, ¿no? Sí. Salirnos un poco de lo clásico, del formato clásico de promoción, management, organización, estructura, etc, etc, ¿no? Si claro. El mundo de la música se escucha ahora de otra manera, pues igual la manera de promocionarlo, de organizar los festivales, los conciertos y tal, pues igual también tiene que cambiar un poco. No lo sé, eso poco a poco iremos viéndolo. Bueno, lo importante, vamos, sí. Dime, Sebas. No, ya está, sí, no me enrojo más, así que después no vamos a las 5 horas. No, simplemente decir que el tema que vamos a escuchar de estos Ecstasy, pedazo de banda, como hemos dicho, de Pamplona, es el tema A Luchar, hard rock de calidad, de ese futuro mini LP que van a sacar dentro de poco, Fuerza Interior. We'll be right back. Bien, Sebas, y los que decían, o los que a lo mejor dicen que a veces, pues bueno, somos demasiado extremos, hoy estamos haciendo unos virajes tremendos. Antes ya he dicho el tema del stoner, hemos ido al tema del groove, nos hemos metido en el hard rock melódico y ahora vamos un poco con un punk, ska, folk, algo también difícil de definir. Interesante el tema folk porque es una banda, estos de Groggy Dogs, que se alejan mucho pues del típico folk metal que se practica en España, pues Sauron, Arzamandi, bueno, Lepoca, de todos esos tipos, Mago de Oz. Y bueno, nos acercan un grupo quizás un poco menos típico, pero que está teniendo su repercusión y que por aquí, por Real Metal Magazine, ya apareció hace unos cuantos programas y que siempre es interesante acercar pues a esta banda también de por ahí, de Sevilla, tan interesante, ¿no? No, más que nada porque son músicos ultra formados también, de distintos puntos del planeta, y que se han tomado esto como una compañía de teatro. Entonces es algo conceptual, la escenografía, los disfraces, lo que hacen en directo, los disfraces, no, cómo están ellos mismos vestidos, ¿no? Porque no es un disfraz, te pones un gorro y sí, soy policía. No, pero esto es algo más que un disfraz, es un papel. Es un atrezo que están utilizando. Los directos están arrasando aquí en Sevilla porque son entretenidos, son de estilos muy muy variados. Músicos de conservatorio, como la violinista que es Fátima Caballero, directora también de Metal Corner, que es una violinista increíble, ha sido parte de cranear todo esto. Los vocalistas y el baterista son parte de otras bandas de rap metal como Estribo, que es una banda increíble también de aquí de Sevilla. Se vistieron de todo esto y lanzaron este proyecto que es Celtic Punk, como ellos intentan definirse. Justamente todos los que sepan la historia del punk inglés, bueno, antes de que estuviera en Inglaterra, en Londres, en otros puntos del planeta también existía. Vale, lo que pasa que, claro, en Irlanda, Gales, Escocia, el violín era algo que era un poco más. Sí. Así como en Rumanía y en Europa del Este se usa mucho el acordeón, ¿vale? En esos puntos el violín era una cuestión también que estaba integrada en la sociedad, y claro, correcto, los pibes que quieren hacer música nueva también utilizan el violín porque es algo muy muy interesante. Mm. Así que nada, con influencias de todo tipo, con ritmos trepidantes y una calidad técnica superlativa, y también con espectáculos que cada vez que vas a verlos te encuentras con algo distinto. La última vez, bueno, la última no, pero una de las veces inflaron un bote, la violinista se subió dentro de ese bote y fue navegando por toda la sala por encima de la gente. O sea que esas son las cosas para ver lo que es un show divertido. Nunca sabes qué van a hacer, nunca sabes por dónde van a salir, y eso hace mucho que sea un show ultra entretenido, se te pasa muy muy rápido. Y bueno, esperemos que despegue. Y esta canción me gusta mucho porque tiene todo eso de que estamos hablando, ese punk británico de verdad, sin necesidad de ser esta porquería que eran los Pistols, sino algo un poquito más elaborado. Sí, bueno, podríamos decir que tienen una base un poco más de Clash, ¿no? Que es la época, pues bueno, el reggae, un toque más de ska, y bueno, y a mí la verdad es que es un grupo que me ha gustado desde el primer día que los escuché, aunque me gustan siempre un poquito más duros, pero también tienen cierta cercanía quizás a los de Pogues, ¿no? Que es una de las bandas referencia dentro del mundo británico en lo que sería este tipo de música. Así que bueno, vamos a dejaros con este Live Here Johnny, de estos The Groggy Dogs. Oh, I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow he won't get your pay, and it's time for us to leave her. And the work was hard and the voyage was long. Leave her, Johnny, leave her. The sea was high and the coast was strong, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. Oh, the voyage is done and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Tras escuchar The Groggy Dogs, vamos de nuevo con otra tanda de amigos de Rea, que en parte, pues Sebas, es lo más importante para mí, este tipo de Rea Metal Magazine, ¿no? No somos nosotros, son sobre todo pues esa colaboración que tenemos de tantos amigos, de tantos podcasters, de tantos locutores de emisoras de radio, que para mí es en parte la columna vertebral de nuestro programa. Sí, es más, es por eso que lo hacemos, pero no es por ellos, para eso, sino gracias a ellos que lo hacemos, porque en verdad nosotros nos sentamos, hablamos 3-4 boludeces y después el resto del curro es... Bueno, también recae en vos que te pones a editar, pero mejor venga a callar. Sigamos, adelante con los amigos de Rea. Con los amigos de Rea, sí, sí. El rey en el norte, y en el norte reina el metal. Saludos familia, un mes más desde Zaragoza Heavy, queremos sumarnos a esta bendita locura llamada Rea Metal Magazine con la firme intención de acercaros las novedades musicales acontecidas en nuestra tierra, en Aragón. Comenzamos por la sección de novedades comentándoos que la banda zaragozana Invisible acaba de editar su último trabajo discográfico titulado Heavy Metal, toda una declaración de intenciones ya desde el propio título del álbum. Y en esta ocasión han decidido ir avanzando tema a tema del álbum antes de la salida del mismo, con la intención de ir caldeando el ambiente. Bueno, es una nueva forma de trabajar, de editar, con la intención de mantenerse cuanto más tiempo mejor en primera línea, en el candelabro, que decía aquella, y es algo que parece que se está poniendo cada vez bastante más de moda. Comentar también que los zaragozanos Black Seal, de la mano de un crowdfunding que han creado ellos mismos, anuncian la publicación de su segundo trabajo, que se antoja demoledor, bajo el título de We Must Make Them Fall. Puro heavy metal, sin etiquetas, como ellos mismos se definen. Os aconsejamos que echéis un ojo a nuestra web, si todavía llegáis a tiempo para colaborar en el crowdfunding, y os hagáis con alguno de los suculentos lotes que los maños han preparado para sus mecenas. Nosotros queremos colaborar con nuestro granito de arena acercándoos el tema adelanto y el que da título a su nuevo trabajo, We Must Make Them Fall. Trapped in the crowd of grief, purely false we blow. cuanto al tema de directos, pues con un inicio de mes de abril demoledor con los maestros Angelus Apátrida, con los cuales tuvimos el placer de conversar durante una entrevista grabada en vídeo y que en breve tendréis oportunidad de disfrutar en nuestra web, pues ya nada podía salir mal. Stick Brine, Porco Bravo, Gen y un buen montón de bandas han desfilado por nuestros escenarios estos días, y de todas ellas tenéis reseñas y fotografías en directo en nuestra web. Destacar que el 23 de abril, día de San Jorge y festividad autonómica, ha sido la fecha elegida para la celebración de dos festivales de órdago en nuestra comunidad, uno en cada punta, también es verdad, que dejan bien claro que la música en vivo vuelve a normalizarse tras el parón pandémico. Borja será la sede del San Jorge Rock en una nueva edición, primera tras el frenazo de 2020, y la Templaria Monzón en Huesca acogerá más de 12 horas de rock y metal en el 30 Plus One Festival. Aparte, pues grandes dinosaurios como Hamlet, Mago de Oz o El Drogas, junto con Sabia Nueva, como El Altar del Holocausto y los locales Warg, anuncian un mayo también bastante movidito. Y para finalizar y añadir nuestro granito de arena al debate abierto por Quique en Rea respecto al Big Four patrio, nos queríamos despedir con los binefarenses Vanisher. Con dos discos en el mercado, su EP So Fucking What de 2014 y A New Beginning de 2019, ambos financiados a través de sendos crowdfunding que sus seguidores nos encarguemos de lograr, estos binefarenses llevan muchos años al pie del cañón y sin bajar los brazos. Sergio y Alex a las guitarras y Luis a las voces son el núcleo duro de Vanished, claro ejemplo de que una vez que hayamos elegido al Big Four, pues no pueden dormirse porque las nuevas generaciones vienen pegando duro. Os dejamos con Falsehood, tema de su último disco y del que hace escasas fechas supimos que estaban preparando y grabando un videoclip. Con la colaboración de Corpa a las voces de Fuck Division, os dejamos en compañía de Vanisher, porque ya sabéis que el rey en el norte y en el norte reina el metal. días, buenas tardes, muy buenas noches. Soy Begoña de Urme Metal y una semana más, un programa más con todos vosotros, con el Rea Metal Magazine, esta gran familia, para contaros algo de Galicia, como siempre, ya lo sabéis. Esta vez me voy a la parte más esquinada, más noroeste. Es noroeste, ¿verdad? Sí. Que es Coruña. Porque os he puesto bastante hasta ahora de Vigo, pero quería traeros una banda a la cual conocí a través de este grupo de Hermanos en Carretera. Y la verdad que me gusta por, primero, porque hacen rock, que es lo que a mí más me gusta. Y segundo, porque es un country rock. Y mira que a mí el country me entusiasma, me gusta el country viejo, el de toda la vida. Me gusta mucho el country nuevo que se está haciendo ahora. Estoy investigándolo un poco y he descubierto que no es que me guste, es que me entusiasma. Y bueno, unir el country y el rock pues no está nada mal, la verdad. Me estoy refiriendo, como algunos ya os podéis imaginar, a Los Eternos. Esta gran banda que lleva ya, pues si no son 20 años, casi, o estarán a punto de hacerlos. Y es una banda que es muy, muy, muy recomendable a quien le guste el rock and roll y a quien le guste el country. No sabía qué tema elegiros porque hay varios que me gustan mucho, Dioses en la pared, hay varios temas. Pero al final me he decidido por Tempestad. Por ninguna razón especial, por traeros algo que lo representa muy bien y que a partir de aquí os anime a buscar música de ellos, que de verdad os la recomiendo de todo corazón. Nada más, ya llevo un minuto y pico, ya me voy para que puedan entrar muchos compañeros más y os dejo con el tema Tempestad de Los Eternos. Hasta el próximo programa. Yeah.

Hola a todos los oyentes de Real Metal Magazine. Desde León, desde Golpe de Voz y quien os habla, Juan Sin Techo, venimos a aportar nuestra pequeña parte a este programa y con una banda nueva de León. Os quiero presentar a la banda El Ebro, una banda nueva que nace de componentes de otras veteranas, bandas conocidas en León y que los componentes llevan muchos años dedicados a la música. De momento tenemos un tema de esta nueva banda donde el guitarrista Alex y Miguel, batería Iván, Miki al bajo y a la potente voz Tito. Un gran tema que os lo dejo a continuación, que lo escuchéis y vosotros mismos podéis opinar de cómo va a sonar esta nueva banda llamada El Ebro. Pues nada, desde León, nuestro pequeño granito de aportación y espero que os guste este tema, Madre de Tormentas. oyentes de Rosenderas en la 106.4 de Radio Base Salamanca, queremos presentaros al grupo zamorano Gran Tralla. Esta banda se formó en el 2011, cuando los hermanos Adria, Víctor, Mario y Aldo empiezan a tocar sus propias canciones, sus propios temas, con una clara influencia de rock sureño. Influencias, grupos que les han influenciado, según nos cuentan, ZZ Top o Led Zeppelin. Posteriormente se le une su sobrino, Arcae, y Joel, que es el único miembro del grupo que no es miembro de la familia, no es un Sadia. En el 2014 sacan su primer EP, Balada de un Atormentado, que les llevó a sonar en radio y la televisión local de Zamora, y también a tocar en muchas salas. Aquí en Salamanca estuvieron tocando en la Potemkin, y también fueron seleccionados para tocar en el Sonorama de ese mismo año. Su segundo trabajo salió en el 2017, Sesiones Acústicas. Fue grabado en directo, parte de este disco está grabado en directo y en acústico, lo que dice mucho de este grupo. Su último trabajo salió en el 2019, Indígena. Este ya es un gran, digamos, es un trabajo de larga duración, son 10 temas, con su sello característico de rock sureño en castellano. Durante la pandemia les truncó, quedaron ahí paralizados cuando tenían muchas fechas donde tocar para presentar este último disco, pero no estuvieron ociosos, han estado componiendo para su próximo trabajo, que de hecho saldrá en mayo de este año, y nos indican que será mucho más rockero, que estarán reclamándolo, por cierto, actualmente. Bueno, pues como os ha comentado mi compi Marijo, esta banda zamorana, después de publicar los dos EPs, publica un primer álbum de larga duración, que está compuesto por 10 canciones. En este compacto podremos encontrar a unos gran thriller que consiguen revitalizar el hard rock sureño, pero con el acento español, alejándose de lo que solemos escuchar en la escena rockera de nuestro país. Gran Thriller es una de esas bandas que proponen cosas diferentes a las que estamos acostumbrados, y con su primer LP rebosante de detalles y matices, la banda consigue que en cada escucha se pueda apreciar nuevos elementos. Después de varios años en activo, han logrado publicar un primer largo del cual deben estar muy, muy satisfechos. Y bueno, el LP se llama Indígena, y vamos a escuchar un temita que es con el que se abre, que es Esta no es mi canción, es que es el primer adelanto que lanzó la banda, liderado por una letra bastante original en la que Aldo Sadia ironiza con no reconocer la propia canción. Así que os dejo con ello y espero que os guste mucho estos zamoranos, Gran Thriller. Venga, salud y rock and roll. Mi canción. Las piernas de Marilyn, el sombrero de John Wayne, la profunda voz del Hollywood. corazón. Mariana Pineda fue revolución, el derecho declara campo amor, bigote de Mercury, tolerancia de Mandela, la deuda con Chuck Berry, su rock and roll. Esta no, esta no, esta no es mi canción. Ya hemos escuchado la segunda tanda de los amigos de Rea, tras ese desfase de nuestro amigo Sebas, antes de que entrasen los compañeros. Y vamos con una buena banda de thrash metal, que están a punto de editar su cuarto trabajo, que se llamará Bury the World. Vamos a hablar de Rancor, banda ya veterana en la escena, una de esas primeras bandas importantes de la segunda hornada del thrash metal en España, que acaban de fichar por el sello de Dave Rotten, Extreme Music, que es de nuevo. Antes hemos hablado de Area 51, hemos hablado de Mapiria Records, hemos hablado de Argage, hemos hablado, y es que Extreme Music es otra de esas grandes pues oportunidades que tienen las bandas para difundir su música. Y bueno, algo habrá visto Dave Rotten con Rancor para que fiche por él, por su sello, para difundir a partir de ahora pues este nuevo trabajo. Qué importante es para banda contar con un sello tan importante como Extreme Music, en este caso en el panorama tanto nacional como internacional, ¿eh, Sebas? Sí, Extreme Music es uno de esos catálogos que decís, no sé qué escuchar, te metes en la página y decís, esta banda, y seguramente te guste o le puedas sacar algo positivo, porque son de una calidad altísima, son bandas, no sé... Sí, mayormente experimentadas, pero bueno, por Extreme Music también ha estado la gente de Necrofilia, acá ha estado la gente de Aposento, si no lo recuerdo. Entonces, bandas con pasado, con historia y con mucho contenido para mostrar, ¿no? Como es el caso de Rancor también, una de las bandas que tiene que estar a un paso ya de pegar el salto. Bueno, sí, Argage, por ejemplo, es un sello mucho más variado en estilos. Vampiria Records me parece que también, Maldito Records, por ejemplo, también. Y Extreme Music va mucho entre el thrash y el death metal. Yo creo que son los dos géneros más afines a un sello como Extreme Music, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, para conocer un poco Argage, es una cosa así más como global, sí, ¿no? En el buen sentido de la palabra, que quede claro que no estoy siendo despectivo. Y Extreme Music sí es eso de ese underground clásico y rancio también en el buen sentido. Efectivamente. Pues bueno, vamos con este nuevo adelanto de Rancor, ese tema Berserk, de ese futuro Bury the Wall que saldrá en junio de la mano de Extreme Music. Un tema que nos acerca a unos Rancor un poco más hardcoretas de lo habitual. Ya hemos escuchado este temazo de los Rancor y ahora nos metemos en terrenos completamente diferentes. Nos vamos a terrenos progresivos, bastante técnicos. Vamos con Tooth, Unlabeled Society, el tema Lullaby. Sebas, cuéntame de ellos porque eres tú el que me has acercado a esta pedazo de banda. Justamente, es un pedazo de banda que se va... no lleva tanto tiempo macerando esto y han decidido salir a sacar a la luz y... por fin una banda que me recuerda a esos buenos a Perfect Circle, a esos buenos Tool, ¿no? Más yo lo veo como ese costado compositivo de Keenan, con mucha presencia de cada uno de los instrumentos que hacen un cóctel muy muy interesante. Es metal, es progresivo, es rock, es algo violento. Hay una generación en estos últimos 4 o 5 años de bandas que están más cerca del progresivo sin abandonar el metal, ¿no? Pero que no se definen ni por una ni otra, que con una vocalista puesta al frente del grupo hace que todo cobre una fuerza mucho más religiosa prácticamente. Así que Creo que es una banda que tiene muchísimo futuro. Sé que dentro de muy poco van a debutar aquí en Sevilla, todavía no está anunciado, pero bueno, están terminando de cerrar el cartel. Y me parece que va a ser una de las bandas que mucha gente va a decir, ¡oh, qué interesante! Y es para que la tengan en cuenta, te repito, por la calidad de los músicos, por lo complejo del proyecto y por lo bien planteado que esta gente que lo escucha está diciendo, madre mía, esto qué bueno, ¿qué es? ¿De dónde es? Es de acá, de Sevilla. Y van a patear más de una cabeza. A mí me han resultado, a pesar de que nombras las semejanzas con A Perfect Circle o Tool, que son las dos bandas de Keenan, me han parecido un poquito más accesibles, más asequibles, y me han recordado por momentos a una banda de Alicante que se llamaban Overlife, aunque aquellos iban por un terreno más Dream Theater. Pero me han parecido una bandaza, no tenía ni idea de ellos. Y bueno, como ejemplo, este tema, este Lullaby, que creo que va a sorprender muchísimo a los escuchantes de este Rea Metal Magazine. Y tras escuchar a Tooth Unlabelated Society, la madre que los parió, tendrán que hacer algo ahí para recortar el nombre como sea. Nos vamos con el metal un poco más alternativo de nuevo, entre melódico, con ciertos toques industriales ligeros. Bueno, como siempre es un tipo de metal muy abierto. De los Arise, de nuevo nos vamos a Alicante, con Estefanía de cantante en esta banda. Recordad que Estefanía es una de las cantantes de Mind Driller, y es una banda, estos Arise, que bueno, de vez en cuando van sacando algún disco en el mercado. Es una pena porque quizás a lo mejor el que Estefanía esté con Mind Driller la tiene bastante ocupada, porque Mind Driller es un grupo que tiene bastante movimiento, pero qué interesante es cuando pueden, pues, que asomen la cabeza esas bandas que tienen a la vez en el mismo momento y que editen ahora mismo el disco Eon. Vamos a meter el tema Crono. Bueno, y interesante porque descubrimos a una Estefanía con una banda, pues quizás que se aleja un poco de estos Mind Driller que tenemos más habitualmente en las orejas, que solemos escucharlo más habitualmente. Pero bueno, banda que va endureciendo su sonido con el tiempo y que ha llegado, pues, a la evolución con este Eon y este tema Crono, bastante mezclado en estilos, interesantísimo siempre, Sebas. Yo creo que en este grupo ella reluce mucho más, se aprovecha mucho más esa garganta salvaje que tiene. No porque esté opacada en Mind Driller, al contrario, Mind Driller es lo que es también por lo que ella aporta, ¿no? Pero claro, estar compitiendo con dos vocalistas animales como los que tiene, más todo lo que es Mind Driller, es como que Mind Driller es un puño gigantesco. En cambio aquí ella va sola al frente. Me gusta mucho lo que hace. Durante la pandemia y después de la pandemia también, cada tanto sacaba algunos se filmaba ella misma cantando, ¿cómo se llama esto? Uno directo, yo qué sé, en Facebook y más y todo, cogiendo canciones a la cual más dispar que otra, si mal no recuerdo. Incluso sacaba la de Celine Dion, My Heart Will Go On, que a mí me dejó flipado, porque ves la versatilidad que tiene esta piba en la garganta. Y le suma mucho, tiene mucha oscuridad en un proyecto que es un metal de esos, seguramente que te lo tiran en cualquier festival y va para adelante, ¿eh? Entra muy muy bien y me gustó mucho este proyecto. Por eso cuando vi que lo habías puesto me alegré, porque digo, mira, vos, otra de las cosas que tenía pendiente de reseñar por ahí. Claro, tú estabas un poco hablando del tema de que Estefanía quizás en Mind Driller, no es que, claro, tres cantantes, es que Mind Driller tiene tres cantantes, entonces, pues bueno, tienen que hacer eso, el juego de voces, y aquí pues da la sensación de que Estefanía, como es normal, es la cantante principal y tiene las posibilidades de explorar, pues, sus registros vocales en todas sus variantes, ¿no? Entonces a mí me parece eso siempre interesantísimo. Y luego una banda que también navega por estilos mucho más diferentes, mucho más abiertos, y toca desde el metal melódico hasta quizás el metal con ciertos toques industriales, ciertos toques groove metal, bueno, lo que sería un poco ese metal alternativo que decimos muchas veces y que es tan interesante que se acerquen a un... Cada vez que decís metal alternativo, me imagino así moviendo la nariz, ese metal alternativo que escuchan ustedes, no como yo que escucho heavy metal progresivo. Qué bien que de vez en cuando pues puntualices. Cuando, sí, perdón. Qué cabronazo eres. Cuando, bueno, para que otra no vas a discutir un poco el tema. Es que es difícil definir muchas veces a un grupo cuando trabaja muchos estilos. Y tienes que hablar un poco a la gente y tienes que contar. Y ellos a veces son los mismos que en un press kit te viene el sello de metal alternativo también, Sebas. Que tú haces press kit. Así, yo no sé si tú utilizas metal alternativo en algunos press kit. Jamás. Joder, jamás. Ni metal alternativo ni new metal. Pongo metal. Ya está. Y ya está. Pero tú crees que metal coge toda esa variante. Sí, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí. Lo que pasa es que después, justamente, es que después ahí entran, ¿no? Cuando entrevistás a un músico, le preguntás, bueno, vos lo sabés más, y todos los que nos están escuchando, ¿no? Todos los que forman parte de ahí, ¿cómo te definirías? Hay muy pocos que tienen, lo mío es heavy metal, esto, soy trash, lo que yo que sé. Pero después es como que cada uno se va quitando un poco las etiquetas y se va acercando más al dedo o lo que sea. Metal alternativos suena todavía a esa gente, a esos millennials que viven, que no han podido despegar un poco. No sé, me estoy enroscando. Bueno, pero metal, para mí es vale. Metal. No digo nada porque tengo aquí el press kit y me callo para decir vale. Lo que pone, porque pone lo que pone he dicho. Pone metal alternativo, ¿no? Sí. Claro. No, pero son opiniones de cada agencia y cada redactor tiene su librito. ¿viste? Por eso no camino. Esto es una opinión mía particular, ojo. Bueno, pues si sois una banda de metal alternativo, no os acerquéis así para que os haga el fresquito, porque si no... No, no, se los quito. Rock fusion. Bueno, vamos con... Bueno, vamos. Vamos a escuchar entonces este tema de los Arise, este Crono de ese futuro Eon. Y tras esa discusión tan interesante que hemos tenido, Sebas y servidor, estábamos hablándolo un poco sotoboche, ¿cómo nos va a escuchar la gente con esas diserciones que tenemos? Si es que somos lo peor de la cena, Sebas. Ay, qué alivio, sí. Me siento, mira. Ay, me voy a morder la lengua. El fin de semana pasado estuve aquí en Sevilla el Forjando Leyendas Rock y también me voy a morder la lengua. Así que, mira. Sigamos, ¿con qué venimos ahora? Ahora vamos a la tercera parte de los amigos de Rea. Que, bueno, que como siempre en este programa la tercera parte será ya la última de nuestros amigos, de nuestros colaboradores que esperemos que nos acerquen. Pues bueno, como siempre, buena música, buenos grupos y una variedad bastante rica para que veamos cómo continúa la escena en nuestro país. Muy buenas, soy Ivane Balón y es un auténtico lujazo estar aquí en Rea Metal Magazine, dentro de esta sección Censo Riot Girl, Distrito V, Distrito Riot, mostrando opciones con integrantes femeninas. La opción que os quiero mostrar hoy es la del dúo madrileño Árida. Están de estreno con su nuevo trabajo, La Vorágine, y va a sonar el single Atlas Cuerpo. Quiero compartir un trocito de la reseña que hice sobre el disco La Vorágine de Árida dentro de la sección Imprescindiscos en el blog de Distrito V, al que puedes acceder en www.distritov.com, y escribí lo siguiente. La escucha de este trabajo crea sensaciones efervescentes en la persona oyente al ritmo que marca el sonido desértico entremezclado con el rock alternativo de tinte oscuro. Precisamente las composiciones, dotadas de un aire intrigante, desgarrador incluso gracias a las líneas de la guitarra, desemboca en concepciones que denomino desde hace años ya como black rock determinante. Es un punto diferenciador que hace de esta pareja incombustible que sea una opción crucial nutriendo la actualidad musical estatal ligada a esta escisión sonora relevante. En La Vorágine vas a encontrar una evolución palpable en la carrera musical del dúo. Hay diversas capas sonoras dinamizando mucho el proceso auditivo. Se llama evolución y una muestra palpable la has escuchado. Atlas Cuerpo, canción imprescindible dentro del nuevo plástico. Me despido hasta la próxima intervención aquí en Rea Metal Magazine, no sin mandar un fuerte abrazo y recordar una frase que no me canso de repetir. Sí hay mujeres en la música. Visibilizándolas, lo estamos comprobando día a día. Seguimos. Cuídate. Un fuerte abrazo. Hola amigas de Real Metal Magazine, os saluda a Xavi de Escuela de Odio, vuestro reportero en estas tierras al norte del túnel del Negrón. Una vez más estamos aquí dispuestos a traeros novedades y noticias de la escena under de este Principado de Asturias. Y vamos a comenzar con una super banda llamada Thorment, formada por miembros entre otras de bandas como Monastir y Last Days of Eden, que el pasado mes de febrero publicaron el EP Awakening Thunder, compuesto por cuatro temas de onda thrash metal, power metal, súper potente, súper cañero, y del que os traemos el tercer tema titulado The Fall. Espero que os guste. We'll be right back. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido Zorman? Caña, ¿eh? Aquí en Asturias no nos andamos por las ramas, ya sabéis. Y vamos a seguir. El próximo mes de mayo se va a celebrar la 43ª edición de la Semana de las Yetres Asturianas, que es el punto de máxima visibilidad del movimiento de la lucha por la oficialidad de la lengua asturiana, que como su nombre indica, engloba una serie de colectivos sociales, culturales, que buscan precisamente eso, la oficialidad de nuestra lengua. Este movimiento, pues evidentemente también tiene una serie de grupos musicales que lo abanderan, ¿no? Los primeros en utilizar la lengua asturiana dentro de lo que sería la música rock serían los padrinos de todo esto, que serían Dixiebra, la banda, mítica banda de Xune, con más de 35 años a sus espaldas, y que este año algo se están tramando porque han publicado dos singles. Han publicado Entre la niebla a finales del mes de marzo y hace apenas un par de semanas este tema que os voy a dejar ahora, que se llama Soy. Un tema que vuelve un poco por esas raíces punk iniciáticas de la banda. Aquí siempre decimos que Dixiebra vienen a ser algo así como nuestros Cortatu, ¿no? El Frente Folixiario, que empezó allá por finales de los 80. No me enrollo más, os dejo con el tema Soy. Y bueno, después de escuchar este, a mí gusto, un tema que me encanta de Dixiebra, vamos a hablar de otra de las bandas que forman parte de este colectivo. Es una banda a la que yo tengo especial cariño porque son amigos y son de mi pueblo. Se llaman Misiva. Es una banda de hardcore punk melódico formado en el año 2010 con una amplia trayectoria de discos a sus espaldas. y que en el pasado 2020 tenían preparado una serie de actos con motivo de su primera década de existencia. Actos que, como os podéis imaginar, quedaron truncados por la maldita pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Que retomando un poco todo esto, este año han publicado el tema titulado La Misiva. Es un tema que viene a ser como un resumen de su existencia, de su ideario, salpicado con cantidad de frases que van haciendo mención a temas antiguos, a discos antiguos, y que significa también una evolución en el sonido de la banda. Os dejo sin más con ella, La Misiva, Misiva. Y ya para acabar, siguiendo con Misiva, os hablo un poco más de ellos. Es un cuarteto formado por Óscar a la guitarra, David a la batería, Humberto a la voz y Diego al bajo. Son, como digo, una banda que utiliza el asturiano como lengua fundamental de expresión de sus ideas. Y os voy a dejar con una canción que para mí es la mejor de ellos, me encanta, y que además podemos decir que ilustra muy bien la sociedad actual en la que vivimos. Está en su contenido en su segundo disco y se llama Revolución TV. Un abrazo a todos, disfrutad de nuestra música, la lucha continúa. Hasta la siguiente. El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio de La Mirada Negra y encantado de estar aquí de nuevo en esta colaboración especial con Rea Metal Magazine para presentaros algunas de las bandas que han editado discos recientemente, que yo he recibido algún disco suyo recientemente y que me parecen de lo más interesante. Bandas de, por supuesto, de Euskal Herria, del País Vasco, Yo me voy a quedar con dos bandas vizcaínas que creo que han editado dos sensacionales trabajos. Empezamos por Hex, Behold the Unlighted. Es la tercera obra de esta banda de Death Doom, con componentes de verdadera experiencia en otras formaciones. Tenemos por ejemplo a Adolfo, que ha estado pues ni más ni menos que en Valheim o en Valdemar. Jonathan, el vocalista, de otros proyectos también importantes como Virulence o como Tom. John, también procedente de una banda como Feroz, y luego se han incorporado, ha habido algunos cambios en la formación últimamente. Tenemos las incorporaciones de Robert en la batería, procedente de Swallow Waters o Daniel, al igual que Akerburu, bajista, procedente también de Daniel. Esa es la nueva formación de Hex, y nos han dejado un EP de tres canciones en de título Behold the Unlighted, que se abre de esta manera tan espectacular. Para los amantes del oscuro, del Death, del Doom, aquí están Hex con este nuevo EP. Recuerda que ellos se llaman Hex, y este Behold the Unlighted es el último trabajo que han presentado, un EP de tres canciones. Se continúa lo que ya hicieron, por ejemplo, en God Has No Name, trabajo editado en 2019, o en su debut de Deadly Sin del año 2014, trabajo aquel que igual pasó un poquito más desapercibido, y probablemente un punto de inflexión fuera el lanzamiento de God Has No Name de cara a lo que fue el impacto de Hex, y continúan por una línea de calidad, como podéis apreciar, absolutamente brutal. Este Behold the Unlighted. relación a la banda, pues como ya digo, son componentes que han militado, militan en otras formaciones o que tienen otros proyectos, y podía pincharos también, no lo voy a hacer, pero por si os interesa, Jonathan, su vocalista, o Jota, que es como aparece con esa misteriosa inicial en muchos de los créditos de sus discos, pues bueno, es un tío que tiene una trayectoria en diferentes bandas pues muy extensa, ¿no? Bandas como los propios Quagmire, aunque no tengan nada que ver en el estilo, pues él fue miembro fundador, que tal vez les conozcáis, y luego ha estado con otros grupos como Foreign Sync o como Third World Morning, The Evangelic, Septicemia, Virulency, que igual es un proyecto con el cual, pues bueno, ha tenido más resonancia, y Tomb, que también es una banda en la que el propio Jota, el propio Jonathan, con otros componentes, pues se dedica un poquito más al trabajo de estudio. Y recientemente también me hacía llegar Rise of Forlorn Interment, que bueno, aunque no lo voy a pinchar en el día de hoy, pero sí que os lo dejo como recomendación si queréis adentraros un poco más en el Brutal Death, un poco lejos de la línea más densa que puede llevar Hex, pues también es un grupo Tomb que os puedo recomendar, como digo, con el vocalista de Hex, con Jonathan, también dentro de ese proyecto. Y la segunda banda que realmente iba a sonar en este Real Metal Magazine son los también vizcaínos Chivo, que acaban de presentar el cual es su cuarto trabajo discográfico de título Ouroboros, y si os gusta el stoner, pues creo que es una banda a la que tenéis que prestar muchísima atención. Una banda ya con trayectoria, Swamp on Sounds, nos llegaría en 2010, Cantankerous Rock sería su segundo disco de 2013 y Waiting for So Long en el año 2018. Y ahora en este 2022 nos hacen llegar una nueva obra maestra de stoner rock con un sonido pesado, corrosivo, duro, y para mí dentro del estilo, por lo menos es mi subjetiva opinión, absolutamente magistral. Pero lo mejor es que lo opines por ti mismo o por ti misma. Ahí está sonando este Ouroboros con el tema que ha hecho las veces de single, Pony Braggart, de los vizcaínos Chivo. Un placer de nuevo colaborar en este Rea Metal Magazine. Gracias a la gente que lo hace posible, gracias a Sebas, a Quique. Un abrazo, un saludo para todos los oyentes, también para los colaboradores. Para mí sigue siendo un lujo de vez en cuando pasarme por estos micrófonos y presentar algunas de las bandas que dentro de lo que es el País Vasco nos vienen presentando obras de la calidad que podéis apreciar. Gracias a esta otra. Ya hemos escuchado la tercera sección de nuestros amigos de Rea y ahora nos vamos a un heavy metal bastante clásico mezclado con toques de progresivo, bastante, pues bastante moderno en sonido, bastante futurista en algunos toques. Me ha resultado súper interesante por el tema de que a veces me ha recordado a los toques más futuristas de grupos como quizás Luca Turilli en Rhapsody o quizás Aireon, Lucasen con Aireon y alguna banda más. Y bueno, estos White Falcon de Toledo me han resultado, bueno, interesantísimos para que vayamos viendo cómo el heavy metal en todas sus variantes va creciendo, va teniendo novedades y no se queda pues en el típico heavy metal habitual que escuchamos muchas veces. Y esto da pues una banda como White Falcon, que yo no conocía de nada, pues me hayan llamado la atención. Sebas, ¿a ti qué te han parecido? Me alegra mucho que hayas dicho lo de Luca Turilli, porque es verdad que en su momento, cuando tuve que reseñar el disco, los discos solistas de Luca Turilli para Necromance, esperaba encontrarme algo un poco más en la línea, ¿no? De lo que venía siendo hasta ese momento. Sí. Claro. Y de golpe me encontré con una tonalidad más agresiva, sí, más futurista. Más, y más cruda, aparte más cruda en su garganta, sí, que me gustó más, ¿no? Me acercó mucho más a eso. Y lo tenía ahí, ¿no? Y cuando me pasaste este tema y lo escuché, me llegó a eso. Aparte me gusta esa sinceridad, ¿no? Del plano que está grabando, si no me equivoco, él con los cascos, en plan, esto, correcto, fílmenme ahora. Me encanta eso, ¿no? Porque se puede apreciar la naturalidad y de vuelta. La crudeza en este tipo de géneros hace que sea más interesante todavía y no sea una cosa tan, tan armada o tan estructurada, tal vez. Me gusta que me hayas dicho el tema de ver al cantante con los auriculares expresarse, bueno, viéndolo cómo está grabando, porque la intención de la banda con este vídeo musical es que viesen un poco cómo grababa esta producción el grupo, ¿no? Y la intención de ellos era un poco mezclar sonido con imagen para que la gente sintiese un poco pues lo mismo que están sintiendo los músicos, cosa complicada, pero bueno, que se intenta y es una de las maneras que a veces tienen los grupos para que la gente vea pues cómo graban, cómo hacen las mezclas, cómo hacen todo el proceso. Y a mí me como resulta duele, ¿eh? Sí. eso todo vale, claro. Son cosas que son detalles que a un escuchante al final pues le hacen empatizar con el músico, ¿no? Claro, sí, aparte de decir, va, llega, canta, se pone un cigarrillo y se va. No, loco, esto es otro tipo de tiempo, de calentar la voz, de estar más que nada en este estilo, ¿no? Incluso también está en otra punta del metal extremo, ¿no? Pero el esfuerzo de la garganta, el estómago y la respiración hacen muchísimo. Y después la interpretación, porque de vuelta, este es un género tan sentido en el cual va recorriendo distintas gamas de emociones a lo largo que va interpretando la letra. Uh-huh. Es más interpretativo que el death, evidentemente, ¿no? Que es otra cosa. Uh-huh. Tampoco vamos a ser tan tercos. Pero por eso me gusta cuando los veo. Yo me quedo mirándolos justamente para ver esa cara de esfuerzo, o cada tanto hay una respiración como diciendo, uff, ahí está. Viste, o lo ves al bajista mirando los dedos que vayan justos en el mástil, porque se nota que esa es la nota que le costó un poco más. Yo qué sé. Son cosas muy, muy interesantes y para mí forman parte de la escena. Más rudimentaria y más sincera de todo esto que hacemos. Pues bueno, vamos a escuchar este laberinto de la banda White Falcon desde Toledo, del disco que se llama igual que este tema, Laberinto. Y llegamos a este final del Rea Metal Magazine número 20. Y nos vamos a despedir con la banda Twilight desde Málaga. Una banda que nace, Sebas, en plena efervescencia del power metal en Europa y en España, esas mitades de los 90, que empezaron a surgir bandas como Avalanche, como Ankara, como Azrael, Norwin, Darmur, bueno, Mago de Oz en sus inicios, bueno, empezaron a surgir una serie de bandas tremenda. Estos Twilight es una de esas bandas que surge desde Málaga, con el sello Arise, recuerdo, un sello del País Vasco, hoy en día desaparecido, un sello que sobre todo dio mucha vida a bandas como Red Wine o como Darmur, y que bueno, es una de esas bandas que se han quedado un poco en el olvido, porque tras el debut que editaron en el 95 llamado Legend, pues tuvieron un silencio bastante largo hasta el año 2003 que editaron el Born Undivided. Pero luego, a partir del 2008, tuvieron un palón largo, a pesar de que tenían el disco bastante adelantado. Y han tardado pues la friolera de 14-15 años en editar un nuevo trabajo. Lo que cuesta, a algunas bandas tirar hacia adelante, problemas de formación, bueno, porque la gente se va a otros sitios a trabajar, bueno, todas esas circunstancias. Y qué bonito es que una banda de nuevo, 15 años después, aparezcan pues como casi de la nada, Sí, la verdad que hay muchos regresos, es como que hay gente que ha estado afuera ganándose la vida y por suerte ha podido volver a su tierra con ganas, y lo segundo que hace después de acostumbrarse al barrio, dice, mira, vas a poder local de ensayo, y te das cuenta de que tienen algo ahí, que es como una cuenta pendiente que van intentando cerrar y sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, hace un par de programas pinchábamos a Ira Regia aquí de Sevilla, que es tres cuartos de la misma historia que me estás contando, no tan de los 90, pero sí de hace un lustro, que desaparecieron porque hubo un músico que se fue a vivir a Londres, ha vuelto, y lo tercero que ha hecho es decir, voy a reclutar mi grupo, porque es algo que me quedó pendiente. No es un hobby, sino que es una necesidad, una vocación, algo que te está tirando. Correcto, porque tú piensa bien, desde la edición del disco anterior, que fue en el 2003, aunque la banda hace parón sobre el 2008, es que son 19 años del trabajo anterior. Es que es una auténtica burrada. Es el amor que tienes que tener por esta música, quizás tener composiciones ahí paradas y verlas que no han salido a la luz y que es una pena, y a lo mejor, pues bueno, se han reactivado por las circunstancias que sean. Y han sacado un disco llamado Sing of the Times, que la verdad es que para mí tiene mucho potencial, un trabajo muy variado. Tiene el típico power metal, que es el tema que vamos a escuchar, ese Love Song, pero luego tienen una suite final llamada como el disco, que la verdad es que tiene muchos cambios de ritmo, tiene muchos temas entre cortos y largos, muy diferentes, muy prog, o sea que estamos hablando de un trabajo que está muy currado y que no ha sido el volver por volver, Aquí hay ganas y yo creo que este trabajo tiene todas las intenciones de por lo menos conseguir algo para ellos, pues bastante importante. No, totalmente, el que tiene ganas de volver por volver se monta una banda de versiones y sale los fines de semana a tocar, y porque le gusta tocar, que también es completamente válido, ¿no? Pero el que arranca con una banda de vuelta, sabiendo lo que cuesta, sabiendo la competencia que hay ahora, que aunque parezca que tenemos muchos más recursos, en verdad también es un arma de doble filo. Sabes que el ingreso del merchant ha bajado mucho, grabar un disco cuesta, si bien cuesta menos que en el 2003, pero también tiene su tiempo. Evidentemente aquí hay sangre, sudor y está forjado a fuego también, como van a escuchar a lo largo del disco de esta gente de Twilight. Pues bueno, y como muchas veces decimos, está claro que las redes sociales, plataformas digitales, la tecnología a veces, pues bueno, hace que se pierda muchas veces la magia de muchas cosas, pero también son las que hacen que hayan posibles reuniones y posibilidades de que ensayen, de que la gente esté en contacto. Y Twilight, pues bueno, a pesar de continuar con los miembros separados en la distancia, hay gente que continúa en Málaga, otra está en Madrid, pues bueno, han decidido reunirse, aunque continúe estando en esa larga distancia, pero estas tecnologías y esa facilidad pues de viajar, de poder hacer pues esas, pues bueno, de estar en contacto continuamente, pues ha hecho que Twilight vuelva a la vida y nos saque este Sing of the Times, donde vamos a escuchar este Love Song. Así que, Sebas, poco más. para mí ha sido de nuevo un placer, a pesar de, bueno, de esas discusiones que tenemos un poco de cachondeo, y que si la gente nos escuchase cuando no estás, cuando no estamos en on, que estamos mientras la música suena, madre mía, los trastos, cómo nos los echamos encima, ¿eh? Ya, yo aquí en mi hoja de ruta tengo apuntado, no diga boludeces, ser rápido, ya está. Y no puedo. Es que en el momento me levanto, fui a hacer pis y cuando volví alguien había tocado el cuaderno. Y ya está, agradezco mucho a la gente que está escuchando, comentando y compartiendo. Más que nada me gusta cuando comparte una banda lo que hacemos para que la gente después siga escuchando otros grupos y vaya conociendo otras bandas del nivelazo que tenemos por suerte aquí en España y que acercan también nuestros colaboradores que sabemos que también tienen que quitar tiempo a su vida, a sus proyectos, para encerrarse a presentarnos algo que después... Intentamos difundir. Pues bueno, Sebas, no te cortes, habla lo que te dé la gana, puedes expresarte de la manera que te dé la gana. Y no te lo creerás, pero de vez en cuando escucho un programa llamado Headbangers, lo hemos acercado muchas veces aquí a Rea Rock entre amigos, sobre todo de la mano de Osvaldo, que son argentinos, y cada vez que los escucho es que me vienes a la mente continuamente. Digo, aquí me falta a mí, que me falta mi amigo Sebas con estos 3 o 4 energúmenos que hay de Headbangers, hablando y expresándose, porque bueno, esa jerga que tenéis los argentinos, la verdad es que, pues bueno, se hace de apreciar cuando la escuchas. Así que, Sebas, para mí, un placer como siempre tenerte aquí, ¿eh? Igualmente para mí, Kike, también de poder participar y de que la gente entienda que los que estamos en esto muchas veces los tomamos como una cuestión de no sé si de vida o muerte, pero sí de mucha pasión por lo que estamos haciendo. Pues bueno, nos despedimos con estos Twilight, el tema Love Song, y esperemos que la escena pues siga adelante a pesar de todo.